No encuentras tu sitio dentro de ningún abrazo. Ya no hay un río al final de aquel atajo. Vives en castillos que a las olas van tragando. Ya no eres un niño, ni siquiera al despertar. Mientes si dices que no ser feliz te hará soñar. ¿Qué vas a conseguir sufriendo así, llorando a solas, llorando a solas? El mundo te llena de oxígeno si sales a buscar, buscar tu alma a la deriva. El mundo te llena de oxígeno si dejas de pensar que el mar es solo agua caída. Hoy todo el aire es oxígeno. Tú que te has comido flores raras del desierto, cielos infinitos te aplastaban contra el suelo, campos amarillos y un atardecer extraño. Tú estabas dormido, olvidado en un portal. Mientes si dices que no ser feliz te hará soñar. ¿Qué vas a conseguir sufriendo así, llorando a solas, llorando a solas? El mundo te llena de oxígeno si sales a buscar, buscar tu alma a la deriva. El mundo te llena de oxígeno si dejas de pensar que el mar es solo agua caída. El mundo te llena de oxígeno si sales a buscar, buscar tu alma a la deriva. El mundo te llena de oxígeno si dejas de pensar.